Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Después de haber escuchado unas preguntas que llevaban mala intención, ahora sí se presenta un escriba y le hace una buena pregunta a Jesús, y él aprovecha para resumir toda la ley y los profetas en dos mandamientos, poniendo uno como el principal, ya que en la ley antigua habían muchos mandamientos, muchos preceptos, más de 600 mandamientos había que tener presentes y cumplirlos para poder ser fiel a la ley, para poder estar de acuerdo a la ley y los profetas y todo lo que mandaba el judaísmo. Y entonces Jesús, de entre todos los mandamientos, pone en primer lugar este que él proclama como el más grande, el amor a Dios. Porque este amor a Dios debe ser de esa manera. Si alguien se proclama creyente, si alguien se proclama cristiano, debe amar a Dios de esta manera, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es decir, Dios debe habitar en la vida del creyente de una manera muy especial. Que no haya nada más, que no haya ninguna otra cosa que le quite el lugar que Dios se merece, ese lugar tan importante que Dios debe tener. Porque de esa manera, entonces podrá honrar como se merece a su Dios. Porque entonces la fe que va a proclamar será una fe sincera y una fe real, porque va a estar proclamando que Dios es el único Señor, no hay otro. Hay muchas tentaciones en nuestro mundo, hay muchas cosas que le roban el lugar a Dios. Muchas veces Dios es algo superficial, Dios es una añadidura, que cuando aparece algo más importante, muchas veces nos inclinamos por eso y no nos mantenemos fieles a ese amor a Dios. Entonces, en primer lugar, ese amor. Luego, Jesús une a este amor el amor al prójimo, porque es la concretización de ese amor. Ya lo va a decir después el apóstol San Juan en sus cartas, que nadie puede hablar de amar a Dios si no ama a su prójimo, porque es muy fácil decir amar a Dios a quien no se ve. Yo le puedo decir a Dios de esa manera, ¿verdad? Lo amo y es lo más grande para mi vida. Pero si no ama al prójimo a quien ve, entonces está diciendo una mentira. Y no vale esta proclamación de su amor hacia Dios. Entonces es tan importante también el mandamiento de amor al prójimo. Porque no solamente es no hacer daño, sino buscar también que esté en paz, esté bien el otro. Y el prójimo es todo aquel que esté cerca de nosotros, con quien convivimos, con quien nos miramos todos los días. Es tan exigente este amor que nos impulsa a concretizarlo de esa manera. Porque, como repito, el amar a Dios conlleva practicarlo, hacerlo realidad, concretizarlo. Si alguien va a proclamar este mandamiento de que ama a Dios, tiene que notarse su amor. Nosotros también en la iglesia tenemos muchos mandamientos, muchas leyes. Tenemos más de 1500 leyes en la iglesia. Y muchas veces nos dejamos llevar por el cumplimiento tal vez superficial de preceptos, de normas que nos dicen, por ejemplo, el que uno tenga que hacer ciertas oraciones, que uno tenga que participar en la misa, que uno tenga que practicar algunos sacramentos. Algunas veces nuestra práctica religiosa es simplemente de cumplimiento y asistimos y hacemos todo lo posible de estar llevando bien nuestra religión, pero de cumplimiento. Cumplimos las normas y Jesús nos viene a enseñar que no es simplemente eso, porque también en el Antiguo Testamento los judíos y todavía ahora, ¿verdad?, ellos se esfuerzan por cumplir a cabalidad todos los mandamientos que tienen. Pero dentro de todos esos mandamientos también están estos dos, y junto con ellos tienen la misma importancia a los demás, y Jesús dice, no, el más importante es el mandamiento a Dios. En otra ocasión Jesús va a decir, el que cumple este mandamiento, cumple con toda la ley y los profetas. Es decir, que cumpliendo este mandamiento, nosotros ahora en este tiempo en la iglesia, si se cumple el mandamiento de amor a Dios, si se cumple el mandamiento de practicarlo amando al prójimo, cumplimos todos los mandamientos que hay en nuestra iglesia. Pero se trata de ver que estos mandamientos sean los más importantes en nuestra vida. Porque yo me puedo pasar toda mi vida cumpliendo el mandamiento de asistir a la misa todos los domingos, por ejemplo. Pero si no practico este mandamiento, entonces de nada me sirve toda mi otra práctica. Por eso digo, es tan importante, tan comprometedor este mandamiento, que siempre debemos pensarlo y debemos valorar cómo lo estamos viviendo. Todos los días, al final de nuestra jornada, deberíamos cuestionarnos sobre este mandamiento. Dios ha sido lo más importante para mi vida, y al ser Dios lo más importante para mi vida, lo he practicado con aquellos que están cerca, con mi prójimo, he vivido este mandamiento, y cada uno entonces deberá pues meditar lo que le falta, lo que más le exige este mandamiento para llevarlo plenamente al cumplimiento. Nos acercamos a la Eucaristía, comulgamos con Jesús. Jesús es el amor, Dios es el amor. Y cuando uno comulga con la Eucaristía, lleva el amor a su vida para poderlo vivir, para poderlo practicar, para poderlo hacer realidad en nuestra convivencia diaria. Pidamos por toda la iglesia para que siempre renovemos el amor a Dios, renovando también el amor al prójimo.